Desde Radio RSK, saludos Cataluña, en una nueva edición de Consciencia Activa, ya la que hace número 22. Consciencia Activa, como saben todos ustedes, es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla. 2 horas con todos ustedes, entre noticias, comentarios, reflexiones, esencia para una mente activa, análisis al hilo del refrán, el apartado La Música de Tu Vida, unos cuantos consejos para la salud y la belleza, algo de poesía y nuestro espacio estrella, la tertulia, nuestra entrevista. Hoy nos acompaña nuestro colaborador mensual y habitual, don José Luis Segura. Nos hablará de la mente, verán qué interesante lo que nos trae hoy, pero eso sí, amigos, será adelante, bastante adelante, entrado ya nuestro programa. Todo ello arropado y dirigido por una selección musical de la música más significativa que marcó los ayeres del tiempo. Hoy nuestros comentarios irán trufados por todo un legado musical que nos dejó Miguel Ríos. Digo legado, aunque no es exacto, puesto que Miguel Ríos nos consta que aún está en activo. El control de sonido, producción y realización, nuestro técnico responsable David y tú para los amigos, poniendo los puntos sobre las íes, a las teclas, a los cables y a mí misma, sí señores, todo un perfeccionista y virtuoso de los cables, de la técnica, que es muy revolucionaria y muy rebelde, tal y como corresponde al espíritu de Radio RSK. Bien amigos, hoy comenzamos nuestros comentarios. A día de hoy, bien, recuerden, olvidaba decirles, nuestro correo electrónico donde pueden dejar todos ustedes sus comentarios acerca del programa, nuestros comentarios también, pueden encontrar algo que coincidan con ello, que no coincidan, discrepar, de la discusión sale a luz, la perfección, y aquí estamos para mejorar. Recuerden, como digo, nuestro correo electrónico, joanifina@gmx.com. En el norte, los elementos salvajes marinos se han desatado incontrolablemente y se han llevado por delante unas cuantas vidas humanas, amén de los destrozos que han causado con el mobiliario urbano. Aprendan ustedes, señores dirigentes, amigos de la injusticia y que viven de ella, que la fuerza desatada y unida de las gentes disconformes con ustedes se les puede también llevar por delante. Bien, amigos, decíamos hoy que analizaremos todo un repaso por la obra musical de Miguel Ríos. El primer tema que nos ofrece es el himno a la alegría. Recuerdo un single allá por los años 60 y algunos, donde aparece un Miguel Ríos ataviado en la cara B del disco pequeño, entonces se llamaban singles, ¿verdad?, con la indumentaria propia del siglo que el mismo Beethoven llevaba, es decir, una peluca de rizos y toda una chorrera alrededor de su cuello de puntillas bordadas, propia, como digo, de esa indumentaria con la cual iba ataviado. Pero el himno en sí es maravilloso y lo han adoptado en el protocolo de las naciones europeas cuando se unen, se reúnen y cuando hay algún evento, como digo, para la Europa de los 28 y de los 28 unidos y de los que no están asociados. Bien, Miguel Ríos y el himno a la alegría. It's good. la música del gran Beethoven, con toda su magnificencia y esplendor del tiempo. Ahora sí, con Miguel Ríos, que no desmerece casi nada, nada prácticamente, en interpretación, y que hoy, como digo, sigue vigente. Y estas piezas, después de su transformación en un Miguel Ríos rockero, creo que en escasas ocasiones las interpreta, y sí, nos gustaría volverle a oír interpretando esta música clásica, solemne y magnífica, como digo, espléndida. En esta tarde invernal estamos aquí en los estudios de Radio RSK, acompañándoles a ustedes. No se vayan, esperen un poquito más. Tenemos para ustedes, como he dicho en nuestro editorial, muchas cosas. La tertulia, magnífica también, extraordinaria, ya verán qué interesante. Refranes al hilo del mes, también para una mente activa, y como les he dicho, poesía. Hoy también les recitará a gusto de ustedes y en atención a los muchos correos. Nuestro técnico y gran Rasoda, ya le conocen ustedes, puesto que lo reclaman, y varias cosas más que les tenemos preparados, como por ejemplo nuestros comentarios. Saludo a mis paisanos de Burgos, de Onda Expansiva, Radio Libre Independiente, a la vez y únicamente por lo que concierne a ubicación y técnica, y que han apoyado y se han hecho valer ante los acontecimientos de Gamonal. Han arropado a la gente y han sabido frenar, como digo, a unos cuantos gobernantes que ya anteriormente habían demostrado un precedente abusivo. Y esperemos que además, también, ya que estos gobernantes corruptos, además, como el señor del Pozo, perdieron en su momento una batalla, que además pierdan la guerra, porque las batallas se irán sucediendo, el pueblo no se cansa. Y es que, señores, cuando el pueblo sale a la calle y habla, los políticos tienen que agachar la cabeza para esconder sus vergüenzas. Casi siempre es para eso, para recordarles que son nuestros servidores, no son ni los dueños de nuestro dinero, solamente los administradores, y ante las obras faraónicas deben de pedir permiso y tener en cuenta que hay prioridades muy sagradas. Y siempre, como digo, consensuando con el pueblo. Unidad y acción. Seguimos, amigos oyentes, con nuestra música de hoy del gran Miguel Ríos. Ahora recordamos, allá por los años 60, un tema precioso, romántico para los enamorados. Enamorados en todo orden. De su pareja, de la vida, de sus aficiones, de sus gustos, de sus creencias, de todo y todo cuanto les rodea. El río. Un río de aguas claras, con arrullos, con murmullos, y ahí en sus orillas, entre cañas verdes y bien acompañados, relájense, mediten, piensen y disfruten con este tema de Miguel Ríos. Nuestro técnico ya lo tiene a punto. El río. Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar. Aquel agua tan fría y tu forma de nadar en el río. De los dos, yo secaba tus manos, tú mirabas una flor, nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol en el río aquel. Allí nada ha cambiado, nuestro río sigue igual, con sus aguas tan claras. se pierden en el mar, en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de esto. Nuestro amor en el río, tú también me querías. La la la la la la la la la la la la la la la la la el río de aguas claras y hermosas. Y aquel Miguel Ríos de allá por los años 60, que observen ustedes que tiene prácticamente idéntica la voz de entonces. Hay personas que, como los buenos viños, ganan con los años, o los viejos roqueros como él, nunca mueren. Continuamos con los comentarios. El todavía presidente de la Conferencia Episcopal, señor Rocco Varela, fue abucheado y asaltado por 5 activistas desnudas que la abuchearon, como digo, y reclamando un aborto libre. Y yo me pregunto, los contrarios con estas libertades, con el derecho a decidir por una vida futura ya engendrada en el útero, ¿serán los mismos que apoyarán los gastos de la futura vida de una mujer que se ve sin fuerzas y posibilidades para llevarla adelante? Pues de lo contrario, ellos que se callen. Solo se me ocurre decirles a ellas, todas las que están en edad fértil, mucha, mucha precaución. No tanto por ser contrarias a los principios, dijéramos, contraabortistas, sino más bien por los problemas, quiero decir, traumatismos y las posibles consecuencias nefastas para su salud que conlleva la práctica del aborto. Precaución, mucha precaución. Y si aún así se fracasa, mucho respeto para con la decisión que tomen, cualquiera que sea. Seguimos, amigos oyentes, con la música de Miguel Ríos. Ahora nos propone Vuelvo a Granada. Él se retiró a Madrid por las condiciones más favorables para grabar sus discos, pero jamás olvidó su Granada natal, la Granada grande, hermosa, de Lorca, de Enrique Granados, de tantos y tantos grandes como él. Y por eso escribió este tema dedicado a su natal Granada. Vuelvo a Granada. Vayan ustedes, amigos oyentes, de vez en cuando y verán las maravillas, los vestigios que nos dejó una cultura árabe. Están allí impresos, insertos, esperándonos a todos con piedras vivas que hablan allí en Granada. Vuelvo a Granada, nuestro técnico ya la tiene a punto. Vuelvo a mi hogar. El tren va muy despacio. Hay mucho tiempo para llegar. Gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Para siempre me retendrás. con su regreso a Granada, Miguel Ríos, nos deja un sabor, una melancolía, una nostalgia. Comentábamos con nuestro técnico, con José Luis Segura, que las canciones de Miguel Ríos de la primera etapa son así como algo más relajantes, pero hermosas, hermosas todas ellas. Y que por supuesto no dejan a nadie indiferente. A ver a ustedes, amigos, ¿qué les parece? Recuerden nuestro correo electrónico, joanifina@gmx.com. Comentamos ahora para ustedes algo, a ver qué les parece. Buscadores de petróleo, propiciadores todos de pruebas nucleares, por tierra, mar y aire, agresores de la madre tierra, nuestra madre. No os quejéis después si los elementos agresivos, agredidos, quiero decir, desatan su furia y responden en defensa de su madre, la tierra, de la nuestra. Y sabed que hay otros medios, otras energías alternativas, como por ejemplo la solar o la eólica, que ofrecen una respuesta a la carencia. Pues todo gasto faraónico empleado por ustedes y que produce gran impacto ambiental, como, ¿por qué no se emplea, pregunto yo, en el despliegue, en ampliación de células solares, para que así, sobre todo los países de mayor luz solar, y así nos ahorraríamos, ahora en tiempos de crisis, el gran impacto ambiental, como digo, con las consecuencias para nuestra salud? ¿O es que prefieren ustedes, señores responsables, seguir con explotaciones y agresiones con las energías fósiles como el petróleo? Porque todos sabemos que financian una buena parte de los gastos de Estado, de ustedes, de todas sus correrías y todos sus lujos. Atención, pueblo. Protesta y acción contra todas estas acciones, contra todos estos gastos superfluos que nos han llevado a la ruina aquí en España, a la caja común, como kilómetros y kilómetros de AVE, aeropuertos y pistas de patinaje que no han llegado a convertirse en eso, más que en pistas de patinaje, y tanto gasto faraónico con nuestro presupuesto. Atención, como digo, alerta y pueblo, tal y como se ha hecho en Burgos, en Gamonal. Verán cómo les doblamos la voluntad. Aquí en Cataluña tenemos un buen ejemplo, que le costó el cargo a Jordi Hereu, al exalcalde. De manera que, señores dirigentes, átense los machos, que las gentes no estamos por gastos faraónicos, estamos por la sobriedad en tiempos difíciles. Y ahora seguimos con la música de Miguel Ríos, pero le damos un giro, un cambio más dinámico, más rápido, más rockeros. Recuerden aquellos conciertos maravillosos en Arganda del Rey y en otros sitios, donde un Miguel Ríos aparecía con sus músicos en un plan rockero y explosivo y nos daba la bienvenida. Bienvenidos. A ver qué les parece. A mí me encanta. Deseo que también a ustedes les guste y lo recuerden. Verán cómo sí. Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll, a saludar los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock se estirará. Necesitamos muchas manos en un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock que desaloque los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. El bye bye Río se hace para ti, los hijos del rock and roll. Bienvenidos. noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Los saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Bienvenidos sean amigos ustedes a Radio Reseca y a Consciencia Activa en esta tarde invernal, pero cálida, sin embargo. Bienvenidos, como digo, sean, y con este tema de Mel Ríos, que espero que les haya gustado, inserto ya de pleno en la llamada movida madrileña, allá por los años 80. Seguimos con nuestros comentarios. El yerno del rey, Ignacio Urdangarín, recibió la visita de su suegro y su cuñado Felipe, que le instaron a que se separara, a que se apartase de Cristina y también de la institución. Parece ser que el Estado respondió que no le salía de sus dignos atributos. Y esta respuesta para mí, amigos oyentes, podría tener la siguiente traducción: que si yo he sido corrupto, será porque es lo que he aprendido, el ejemplo que ustedes, señores, me han dado desde su comportamiento. Bien, amigos, seguimos de nuevo con la música de Miguel Ríos. Ahora nos propone un blues, el blues del autobús. También inserto, como digo, en plena movida madrileña, ya por los años 80. A ver este blues si les gusta. Nuestro técnico ya lo tiene a punto. Blues del autobús. Desperto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud para llegar. Que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como ves que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, adentro de un auto. Logramos conectar, lo demás se puede olvidar. Blues, blues del autobús, suave. Suave, apacible. Sin embargo, no era así la vida de que nos explica Miguel Ríos en sus desplazamientos con sus músicos. Una vida vertiginosa, muy rápida, apenas tenían descanso. Y él lo comenta, lo hace saber, que los músicos pues tienen esta vida difícil, pero luego se ven reconfortados por el aplauso de sus fans. Nosotros desde aquí decimos sí, viva Miguel Ríos. Nos gustan sus temas. Continuamos con nuestros comentarios a día de hoy. Según una encuesta, España es el país más corrupto de toda la Unión Europea. Y el 95% de los españoles tenemos conciencia de ello. Yo me pregunto, ¿y qué hacemos para combatir la corrupción? ¿Cuántos de nosotros salimos a la calle? Excepto los activistas románticos o menos románticos, por ser mayor su fe que los resultados recogidos, pocos o muy pocos son y somos los ciudadanos que salimos a la calle para apoyarlos. ¿No será que estamos viviendo una sociedad muy cobarde y viciada? Recuerdo, amigos oyentes, a tenor de este comentario, la pasada semana tomé el autobús para ir a un centro médico y en el autobús, además de ser inestable, difícil, bueno, horroroso, detuvieron a un pobre chaval que estaba en paro, no llevaba billete y se lo llevaron por delante. Y yo les dije, ¿y no os da vergüenza detener a esta persona que ha confesado que no tiene trabajo? Señora, a protestar en atención al cliente. Pues desde aquí, desde los micrófonos de Radio RSK, digo que no tienen vergüenza, porque señores políticos, ustedes van en coches de alta gama. Y los trabajadores a las 8 de la mañana, como iba a buscar trabajo, tendría que sentir vergüenza de que un trabajador, ustedes no hayan sido capaces de darle su cobertura, tal y como dice la Constitución, que todo español tiene derecho a trabajo, a vivienda y alimento digno, y encima ponerle una multa por no tener billete. Me parece una broma de pésimo gusto. Seguimos, amigos nuestros, seguimos con la música en esta tarde maravillosa, dentro de la protesta y el mal ambiente que vivimos por la crisis que nos acompaña, a tenor de nuestros comentarios. Ahora Miguel Ríos nos propone un tema, No estás sola. No estén ustedes solos, amigos oyentes. Estén con nosotros. Y si lo prefieren, cuando no estemos nosotros con ustedes, no se sientan solos. Piensen, mediten y verán que están con la mejor compañía de todas, con la propia, con la de ustedes mismos. Seguimos, como digo, amigos, con este tema. No estás sola. Seguro que está dedicado a una bella y hermosa mujer, que no tan solitaria. La mayoría de las bellezas suelen estar bien acompañadas. mañana empiezas a vivir. Soledad. Soledad maravillosa cuando alguien lo decide por sí mismo y no tanto cuando la situación a la fuerza se nos impone. No obstante, ustedes amigos no estén solos, como les decía antes. Estamos con todos ustedes. Les queremos y venimos con mucho amor las tardes aquí a hacer radio con todos ustedes, a acompañarles, deseando que ustedes también nos acompañen y será lo mejor pago, la mejor alegría que podemos recibir. Continuamos con estos comentarios. El afán recaudador municipal no tiene límites. Con el aumento de los transportes urbanos, ya demasiado caros. Sin embargo, deberían de procurar eliminar muchas barreras. Por ejemplo, las todavía abundantes aristas de las calles, pequeños escalones, que producen muchas caídas a gente mayor. Inestabilidad del suelo, agujeros, desniveles y sobresalientes figuras y aristas, como digo, para personas con problemas de movilidad y también para dificultad ante mucho calzado que llevamos las señoras, que estéticamente hablando puede ser bonito, pero es muy inestable y el suelo, en cualquier caso, muy inapropiado. Atención, señores responsables, arreglen el suelo de nuestra ciudad, tapen agujeros, allanen caminos, eliminen aristas y, sobre todo, no aumenten el precio de los autobuses, que además de ser muy caro para personas en situación de paro, inasumible, diría yo, son absolutamente, como digo, inestables los autobuses, ya me refiero. Y han sido muchas personas las que se han caído, a pesar de haber barras para agarrarse, se han caído, como digo, al suelo. Y, bueno, a pesar del avance de los tiempos, debo de decir que los autobuses a día de hoy son bastante, como digo, bastante más inestables que los que yo tomaba allá por los años 60, cuando iba por las mañanas y cuando lo tomaba por la tarde para ir a trabajar a un despacho de aquí, de Barcelona, de Gran Vía. Es decir, no van con el sino de los tiempos. En lugar de avanzar, han retrocedido. Pero eso sí, los precios han aumentado. Señores responsables, atención y corrijan estos efectos. El pueblo, los usuarios, están muy descontentos. Y me da la sensación que la atención al cliente, allí en Plaza Universidad, que es donde está ubicada, sirve de muy poco o nada. Todas las protestas dan la sensación que van a parar, pues, a la papelera. Y seguimos, amigos oyentes, en esta tarde con la música de Miguel Ríos. Ahora, un vertiginoso rock de la cárcel. Bailen, bailenlo si quieren. Su cuerpo, sus articulaciones lo agradecerán. Y sus oídos, si deciden no bailar, también se alegrarán con esta pieza musical que sonaba ya por los años 60. El rock de la cárcel. Thank you. se puso a llorar. Llegó el carcelero y lo dijo así: el rock de la cárcel es para bailar el rock. Todo el mundo a bailar, yeah, yeah, yeah, yeah. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. De pronto dijo el gol de mi oportunidad: no hay que me vea y me puedo pelar. Tú haz lo que quieras, pero yo no voy. Yo no quiero dejar de bailar. Inconfundible, único, rockero Miguel Ríos. Grande Miguel Ríos. Como todo lo que interpreta. Interpreta y también compositor. Los grandes son así. Oigo todo. Al cielo, al infierno, al bien, al mal, a la tierra, al infinito, al universo. Escucho lo que me parece, lo que me conviene y lo que quiero. Y hago lo que me da la gana. Rubricado y firmado, Fina Cebrián. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios de hoy. Y ahora ya entramos directamente en nuestro tiempo de tertulia. Nuestro tiempo de tertulia, amigos oyentes, lo hacemos con nuestro invitado de hoy, que ya nos acompaña a nuestros estudios hace rato, José Luis Segura. De hecho, la lección musical ha sido de gusto de él, aunque esperando que también les guste a ustedes. Hoy abordaremos, tengo entendido, buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Abordaremos temas relacionados con la mente, ¿no es así? Sí, con la mente. Amigos, tenemos todos un cuerpo y una mente. Nuestro cuerpo ya lo conocemos muy bien. Somos rubios, morenos, ojos azules, ojos oscuros, conocemos nuestro cuerpo, nuestra edad, en fin, todo lo que concierne a nuestra finita materia. Pero un cuerpo sin una mente sería el equivalente a un coche sin motor. No serviría de nada. Chocaríamos, lo conduciríamos mal o no lo conduciríamos. No serviría de nada. Nuestra mente, diríamos, es la encargada de procesar nuestros actos, nuestras decisiones. El acierto en la vida, es decir, la necesitamos para ir, para caminar por la vida con acierto, con dignidad, con valores, con todo lo que se necesita para una vida de éxito, que no diré de fama, entendiendo por éxito la consolidación, la materialización y la realización de nuestro destino aquí en la vida. Bien, José Luis, algo parecido con lo que he expuesto, ¿estarías tú de acuerdo? Sí. ¿Qué es la mente, José Luis? Sí. Bueno, la mente es algo que está en todo y que forma parte del todo. En la otra reunión que hicimos aquí anteriormente, hablamos del prana y dijimos también que el prana está en todo lo visible y lo no visible. Y la mente también, junto con el prana, formando una misma energía. Pero a la vez distinto grado de vibración. Es decir, la relación mente-inteligencia la vamos a separar del cuerpo, aunque van unidos, pero son funciones diferentes, aunque nuestro cuerpo se conduzca por las directrices de nuestra mente, ¿no es así? Sí, antes de así. Nada, quisiera hacer un inciso, José Luis, son muchos los oyentes, pero muchos, en nuestro correo electrónico, recuerden, amigos oyentes, joanifina@gmx.com, que se han dirigido y que, en fin, que les gusta mucho cuando hablas de la meditación, pero, amigos oyentes, siempre José Luis Segura no va a hablar de la meditación, aunque la meditación hay muchísimo que decir, pero bueno, ya lo iremos abordando en sucesivas intervenciones. Por eso quería decirte, José Luis, que han sido muchísimo los oyentes, que les encanta muchísimo y que me piden que intervengas, que colabores, que están muy contentos y que prestan atención a todo cuanto dices. Entonces, para todos ustedes, pues me gustaría que les dieras las gracias y que, en fin, nos adelantaras para todos ellos básicamente qué es lo que vas a tocar hoy en esta tu intervención, si básicamente tratarás la mente o algún otro tema más. Bueno, en realidad es la mente, aunque podemos tocar también las influencias que repercuten, que tienen las creencias, por ejemplo, en nuestra mente. Muy bien, pero empezamos por la mente. ¿Qué es la mente, José Luis? Como bien estabas diciendo, una energía que va unida a... El prana es la energía que... ¿Alimenta? Sí. Pero alimentaría también el prana, básicamente el oxígeno, el aire, a través de la inspiración, de la inhalación, alimentaría a la vez cuerpo y mente. ¿No es así? Sí, claro. Sí, vale. La mente también está en la materia, está imbuida dentro de la materia, formando una sola unidad con ella. Ajá. Sí, ya lo explicaremos más detalladamente. Muy bien, adelante. Sí, la mente es el todo y el todo está en la mente. El universo es mental y está sostenido en la mente del todo. O sea, que el universo, como lo demás que está imbuido en él, hay que, después de haber sido creado, hay que sostenerlo. Si no, se descrearía, por decirlo de alguna forma, se desmoronaría, se desintegraría. Se desintegraría. Podríamos decir, José Luis, que nuestro cuerpo, el ser humano, es un microcosmos, un microuniverso, un microtodo. Eso, o sea, es un todo, pero reducido a eso, a una unidad, a una entidad. Sí, el cuerpo humano es un microcosmos que es igual que al microcosmos, como dice una gran ley que dice, como es arriba, es abajo. Entonces, aunque no tengamos microscopios o telescopios para conocer una cosa u otra, conociendo el cuerpo humano podemos conocer el universo, o conociendo el universo podemos conocer el cuerpo humano. Es como una escuela, como un camino abierto. Sí. Todo el mundo o universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño matiz. Creación, yo, aunque se haya dicho en las escuelas que Dios creó el mundo y tal,